la voz de la señora Mildred Bailey, la orquesta de Paul Barron. Los solistas eran Red Norvo al vibráfono, Terry Wilson al piano y Roy Eldridge a la trompeta. Como es habitual, nuestros fieles y nuestras fieles seguidoras saben que comenzamos el programa con voces femeninas, pues la de esta tarde es de Mildred Bailey. Y también saben que de vez en cuando recordamos, homenajeamos, saludamos a aquellos músicos que están de cumpleaños, ¿no? Y ayer, 31 de marzo, estaba de cumpleaños el señor Red Norvo, vibrafonista, que lo tenemos presente aquí en esta grabación. Mildred Bailey y Red Norvo estuvieron unidos por razones personales y profesionales, y entre los dos formaron una de las parejas carismáticas, quizás, la más genuina de la historia del jazz. A finales de los años 30 se les conocía en los ambientes jazzísticos de Nueva York como Mrs. and Mr. Swing, y el apelativo compartido no era una hipérbole, realmente. La grabación que acabamos de escuchar es del año 1944. Ojo, 1944. Bien, vamos. Entonces estamos combinando dos cosas fabulosas. Comenzamos con una voz femenina, Mildred Bailey, y con su marido, el señor Red Norvo, al vibráfono y en algunos casos también. Él toca el xilófono, y de paso entonces pues lo recordamos a un día pasado de su cumpleaños. Escucharemos un par de temas más con la orquesta de Paul Barron, donde tenemos a Mildred a la voz y a Red Norvo como vibrafonista. El siguiente tema que vamos a escuchar lleva por título It Had to Be You, It Had to Be You. Las grabaciones, ya le digo, son del año 1944. Noctámbulas, buena tarde. Had to be you, tattoo. It had to be you. I wandered around, finally found that somebody who could make me be true, could make me be blue, and even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross, try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. Les había dicho, les había comentado, está Red Norvo en primer lugar al vibráfono, Teddy Wilson al piano, Roy Eldridge a la trompeta. Otro tema de estas grabaciones del año 44. temas cortitos. El tema que acabamos de escuchar no llegaba a los 2 minutos, al igual que el siguiente tema, que inclusive es unos cuantos segundos más corto. Pero nada, son 2 minutos en los cuales te están contando una historia. Y en este caso te piden, no, quien escribe, quien la canta, quien escribió esta canción, please don't talk about me when I'm gone. Dice, por favor, no hables de mí cuando me haya marchado. Mildred Bailey. When I'm gone, oh honey, though our friendship ceases from now on, and listen, if you can't say anything real nice, it's better not to talk at all, is my advice. We're parting, you go your way, I'll go mine, it's best that we do. Here's a kiss, I hope that this brings lots of luck to you. Cuando me haya marchado, y lo dice, bueno, nos separamos tranquilamente, bien, pero si no tienes nada positivo o bonito que decir de mí, mejor que no digas nada, ¿verdad? Que es mucho más conveniente. Pues ese era el título del tema que nos acaba de cantar Mildred Bailey y la orquesta de Paul Barron. Y un último tema de esta introducción de programa de esta tarde, hoy lunes 1 de abril del año 2013, primer día de abril, primer lunes de abril. Mildred Bailey. El tema ahora será un poquito más largo, no llega a los 4 minutos. Bueno, y después de este, please don't talk about me when I'm gone, no hables de mí después que me haya marchado. Ella ya lo dice directamente, I'll never be the same, no voy a ser nunca más la misma. Mildred Bailey. Retorno al vibráfono. I'll never be the same. Stars have lost their meaning for me. I'll never be the same. Nothing's what it once used to be. And when the songbirds that sing tell me it's song. Once love was king, but kings can be wrong. I'll never be the same. There is such an ache in my heart. Never be the same since we're apart. inside. I'll never be the same. Never be the same again. An ache in my heart. Never be the same since we're apart. Though there's a lot that a smile may hide, I know down deep in ¿quién? Nunca seré la misma otra vez. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Buena nit en Valparaíso. Y puede ser buenas tardes o buenas noches en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Depende de la hora que nos escuchen. Ah, bueno, en Valparaíso también, porque allí el programa, que lo pueden escuchar los sábados a partir de las 22 horas, después lo repiten al próximo sábado a las 8 de la mañana, por lo tanto será buen día, buenos días, noctámbulas y noctámbulos. Queda lo mismo en realidad, ¿qué hora? Mientras sean buenas y mientras sea el inicio de un buen día o el final de otro buen día, pues es igual. Que todos sean buenos. Es mi deseo. Para ustedes y para mí también, claro. Red Norvo, vibrafonista. Decíamos que ayer fue su cumpleaños. Ayer fue su cumpleaños. Este hombre, yo creo que en cierto modo fue como un poeta del vibráfono y el xilofón. Tenía un discurso, y su sonido y su forma de interpretar muy cristalino e imaginativo. Fuerza. Swing no le dio nada. Arrollador en su economía, no era un hombre que te apabullara con demasiadas notas. Al contrario, por ejemplo, y esto no es una crítica, de Lionel Hampton, un hombre con también con un gran discurso, pero que hay muchas notas. En ese sentido, Red Norvo era como más económico en su lenguaje. No menos efectivo, obviamente. Norvo extendió su modo de entender la música hacia otros campos estilísticos, de tal manera que 15 años después de trabajar con Mildred Bailey y con la orquesta de, en este caso, habíamos dicho que era la orquesta de Paul Baron, formó un trío moderno que tenía a un prometedor bajista de la época, cuyo nombre era Charlie Mingus. Volvió al swing más puro grabando con Harry Edison y Ben Webster, a la vez que experimentaba sonidos nuevos con el trompetista Shorty Rogers. Norvo continuó su actividad hasta casi finales de los 80. hasta el 86 concretamente, año en que un accidente le obligó a calmar sus ansias expresivas y su estar sobre los escenarios brindándonos su música. Red Norwood. Seguimos con estas grabaciones del año 1944, porque son es una época en que él estaba como pletórico de energía, de fuerza, y estaba emergiendo. Y no tenía que demostrar nada salvo brindarnos su música. Aquí tenemos a Red Norwood al vibráfono, Aaron Sachs al clarinete, Teddy Wilson al piano, Remo Palmieri a la guitarra, Slam Stewart al contrabajo y Eddie Dell a la batería. Escucharemos un tema titulado 7-11, Red Norwood. Thank you. Seven Can Eleven, el señor Red Norvo y su grupo. Ahora vamos a escuchar otro tema donde hay algunos cambios en la formación. Red Norvo, como siempre, al vibráfono. Entra ahora Roy Eldridge, que estaba en la orquesta de Paul Barron, en las composiciones que escuchamos en la orquesta acompañando a Mildred. Teddy Wilson al piano, continúa allí. Remo Palmieri también. Y cambio en la sección rítmica. Al Hall, al contrabajo, y Specs Powell a la batería. China Boy, el señor Red Norvo. Entienden por qué al señor Red Norvo le llamaban Mr. Swing, ¿verdad? Mr. Swing. Comenzó tocando la marimba cuando tenía 14 años, pero se cambió muy pronto al xilófono. Xilófono. Figura popular en el ámbito del vodevil a finales de los años 20 como bailarín. Así comenzó él. Norvo se unió a la orquesta de Paul Whitman a comienzos de los años 30, donde conoció en aquella época y se casó con Mildred Bailey. Grabó temas muy exitosos que le confirieron fama de virtuoso e imaginativo, entre ellos dos temas, Dance of the Octopus y In a Mist, donde tuvo como acompañante al clarinete de el señor Benny Goodman. Bien, Red Norvo, ayer fue el aniversario de su cumpleaños. Nació el 31 de marzo de 1908 en Santa Mónica. Vamos a escuchar un tema más de Red. Aquí vuelve a cambiar la formación. Lo que vamos a escuchar es un tema clásico de los hermanos Gershwin. A Red lo tenemos al vibráfono y al xilófono. Joe Thomas a la trompeta, Vic Dickinson al trombón, Hank D'Amico al clarinete, Teddy Wilson al piano, Slam Stewart al contrabajo, Spex Powell a la batería. Y el tema, les dije, ¿no?, que iba a ser un clásico, pero clásico, donde los haya. I Got Rhythm. Thank you. el vibrafonista y xilofonista Red Norvo. Y este tema titulado I Got Rhythm. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Bien, cerramos esta primera parte, que la comenzamos con la señora Mildred Bailey, acompañada por quien era su marido en aquella época, como miembro de la orquesta de Paul Barron, y posteriormente escuchamos a Red con su propio grupo, Mildred Bailey, contemporánea de Billie Holiday. Duro, duro para ella, porque claro, en una época donde quien reinaba era Billie, era muy difícil hacerle sombra a aquella gran cantante. Además, Mildred tenía una salud algo frágil. Además, tenía ahí una lucha terrible con su obesidad. Tenía una tendencia a engordar, y esto pues no le causaba problemas. Aparte, ya les digo, de tener que compartir popularidad con escenarios con una figura tan poderosa como la de Billie Holiday. Pero hay otra mujer, por si están pensando, Bailey, ¿no hay otra cantante? Pues sí, hay otra cantante de apellido Bailey, Pearl Bailey. Ella tuvo algo más de reconocimiento y más de fama en los años que estuvo trabajando, que además también correspondía a la misma época. Pearl nació el 29 de marzo, es decir, mire, hace poquitos días atrás conmemoraba el aniversario del nacimiento de Pearl Bailey. Ella nació el 29 de marzo de 1918 en Newport News, en Virginia. Claro, aquí nos encontramos con dos estilos totalmente diferentes. El estilo de Pearl, completamente desinhibido, una mujer que bailaba muy bien, tenía un físico mucho más agraciado que el de Mildred Bailey, que esto jugó también en su contra. Bailaba bien, tuvo mucho éxito en Broadway y en Hollywood, ¿no? Como cantante y como bailarina. Ambas trabajaron, para que vean cómo es esto de la fama y cómo tiene mucho que ver también la presencia física, ojo, ambas trabajaron con grandísimos músicos y con grandes formaciones. Mildred, ya lo ven, trabajó con Teddy Wilson, trabajó con Red Norvo, trabajó con Mary Lou Williams y con John Kirby. La señora Pearl Bailey trabajó en bandas lideradas por ejemplo, como Noble Cecil y Cotty Williams, ¿no? Bien, entonces eso, de una parte Mildred Bailey y de otra parte Pearl Bailey, ¿no? Dos cantantes, dos estilos. Comenzó Pearl cantando ya como solista en 1944. Fíjense, la misma época en la cual se grabaron los temas que escucharon anteriormente. Tengo aquí un disco que recoge grabaciones que se realizaron entre los años 1944-1950. Pearl Bailey y este tema titulado Who, ¿quién? ¿Sí? ¿Ya lo escuchamos? Ahí lo tenemos. A ver, voy a comprobar que efectivamente sea ese. Sí, aquí lo tenemos. Pearl Bailey en este recopilatorio que lo titularon Personality. Y les programo es el tema número 3. Aquí lo tenemos. Who. Noctámbulas. Noctámbulos. Buenas tardes. Buena nit. O buen día. Buenos días. Pues la hora que sea. Makes me dream all day, dreams I know can Well, you ought to guess who. All day, dreams I dream that never come true. Seems as though I'll ever be blue. Ooh, means my happiness. Ooh, will you answer yes to? Oh, you're to guess who? Who? No one but. Ella comenzó a trabajar ya como solista y comenzó a trabajar por cabarets, nightclubs, y aparte de, ya les digo, de cantar, tenía una muy buena presencia física y hacer sus pasos de baile, también tenía un muy buen sentido del humor, lo cual, imagínense, vamos sumando. Posteriormente, ella reemplaza nada menos que a Sister Rosetta Tharpe en la orquesta de Cab Calloway a mitad de los años 40. Estuvo cantando la orquesta de Cab Calloway en un famoso club en Broadway, el Zanzibar Club en Broadway. Posteriormente, en 1946, Pearl Bailey hizo su debut en Broadway, pero no en un nightclub, sino en un musical, St. Louis Woman. Y ganó un premio, era muy joven todavía, The Most Promising Newcomer, a la más prominente nueva revelación. Y posteriormente, un año después, en 1947, hizo su primera película, Viarity Girl, Pearl Bailey. Escuchemos otro tema de Pearl antes de seguir adelante. Quería hacerle escuchar también a Pearl Bailey, por esto, ¿no?, la coincidencia de apellidos, y que alguien no estuviese diciendo, sí, Mildred Pearl, son dos cantantes diferentes. Bien, el siguiente tema que vamos a escuchar es el quinto de este disco. El sexto mejor. 2, 4, 6, exacto. Legalize, ¿eh? Legalicen mi nombre. Legalize my name. ¿Qué querrá decir Propelli con esto? Lo descubrimos en nada. Segundos, noctámbulas, buenas tardes. All you you wanna do is bill and coo, but you's empty-handed when the bill is due. If you really love me and you love me true, legalize my name. Will I kiss you? Ain't the issue. You've been telling everyone you met that you want a sample of the way I pet. You've had all the sample that you're gonna get. Legalize my name. For we ever can dwell out of one valley. You must learn how to spell justice of the peace. And I spell that peace with an E-A. My heart's glowing, sparks are showing. If you want those little sparks to bust into flame, the housing shortage what it is now. Oh, have mercy. If you prize me, notarize me, give me an old piece of parchment that I can frame. You got to bring the preacher, the licenses. Oh, yeah, now don't forget to pay for the licenses. That's very important, most important. Legalize my name. Per Bailey, de este álbum recopilatorio que lo titularon Personality. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Antes de pasar a presentarles un disco del cual solo habíamos escuchado, creo, un tema o dos anteriormente, quiero recordar brevemente este fin de semana, viernes, sábado y domingo aquí en Barcelona. El viernes y el sábado en la sala Jamboree aquí en la Plaza Real tuvimos el inmenso placer, y lo digo inmenso placer, de compartir música y compartir momentos muy agradables con una pianista y cantante norteamericana, la señora Champion Fulton, que se presentó por primera vez en Barcelona, primera vez en Cataluña, lo dijo ya muy claro, primera vez en Barcelona, primera vez en Cataluña, primerísima vez en la sala Jamboree. Presentando sus temas, presentando temas de un nuevo disco que acaba de sacar, Sings, creo que se llama Champion Fulton Sings and Swings, exactamente, Sings and Swings. Y también hizo en el medio de la presentación de su disco recuerdo y un homenaje y tributo a Anita O'Day, que es una de sus influencias. A Champion le acompañaron al contrabajo Ignacio González y a la batería Steve P. Champion estuvo con nosotros dos noches, la noche del viernes 29 y la noche del 30, sábado, de este mes que acaba de marchar. acaba de marchar, Champion Fulton. Nos dejó una simpatía increíble, una fuerza arrolladora, un swing, un encanto en el cantar, valga la redundancia, encanto en el sentido de encantar, es decir, de agradar, de además de comunicar con el público. Realmente los Vices fueron, se lo obligó a salir. Los primeros pases siempre son un poco más fríos. Hizo un bis, el primer bis de, bueno, el primer bis de bueno, en los dos días, viernes y sábado, porque eran dos pases, uno a las 8 y otro a las 10. Tanto el viernes como el sábado fueron, la gente pidió un bis, salió encantadísima ya de hacerlo. El viernes en el segundo pase salió ya dos veces, la gente aplaudió, hizo dos bises. Y en la segunda noche, en el segundo pase, la segunda noche del sábado, cuatro veces la hicieron salir. La última salió ya sola y nos cantó un tema acompañándose solo con el piano. Fantástica. Inclusive hoy leía el blog, ella es muy activa con su blog, y hacía el comentario, ¿no? Decía, en el pase del domingo me hicieron salir cuatro veces, efectivamente. Champion Fulton, esperamos que venga pronto por Barcelona. Champion Fulton. Fulton. Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this. To build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Give me one kiss before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancy, just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on.

to be a habit, getting to be a habit, getting to be a habit with me. You're getting to be a habit, la señora Champion Fulton, de su álbum Sings and Swings. Y ese tema nos lo cantó un par de veces en este fin de semana, acompañada, ¿no?, a trío, bueno, era trío, ella al piano y a la voz, acompañada al bajo por Ignacio González y a la batería por este Bepi. Una noche maravillosa, dos noches realmente maravillosas. Y después, ayer domingo, último día de marzo, un homenaje a Tete Montoliu. Tete Montoliu, pianista catalán, él solía celebrar sus cumpleaños con un concierto, aquí en Barcelona o en Terrassa, o donde estuviera, pero sí, siempre intentaba estar aquí en casa. El Jamboree, la sala donde se presentó Champion este fin de semana, viernes y sábado, pues en este mismo local, en el Jamboree, desde la dirección musical decidieron, ya que Tete no lo tenemos con nosotros, Tete ya, ahora sí, a ver, no me acuerdo exactamente en qué año murió Tete, lo pongo aquí, lo busco, si me permiten un segundo. Pues para celebrar el cumpleaños, Tete nació el 28 de marzo de 1933. 28 de marzo del 33 y murió el 97. Ya lleva ya 16 añitos sin nosotros. Y el Jamboree decidió hacer un ya que Tete no está con nosotros, y Pera dijo, bueno, hacemos un concierto y celebramos el cumpleaños de Tete. Y qué mejor que a través de esos contactos rocambolescos a segundas y terceras y cuartas bandas, como en el pool, se dio con el clarinetista Perry Robinson, que justamente con Tete inauguraron hace 53 años o algo así el Jamboree. Pues sí, hace más de 50 años, 53, Tete Montoliu, acompañado por una sección rítmica, en este momento no sabría decirles quién era, pero sí, Perry Robinson, clarinetista, estuvo aquí anoche cuando se inauguró el Jamboree. Y lograron contactar con él después. Perry, después de vivir, es norteamericano, se vino a vivir a Europa, estuvo viviendo en Alemania, posteriormente en Holanda, y después regresó a los Estados Unidos y lleva unos años ya viviendo en New Jersey. Allí lo contactaron y le invitaron a que viniera expresamente a tocar, ¿no?, en esa noche del 31 de marzo, en este concierto homenaje a Tete Montoliu. El contentísimo señor, que ya está pasado los 80, 80 y pocos, contentísimo de volver a Barcelona, porque no había regresado a Barcelona desde aquella noche cuando inauguraron el Jamboree con Tete. Entonces lo que se decidió fue hacer un concierto con músicos con los cuales Tete había tocado y Perry, y lo titularon Perry Robinson y Tete's Friends. Estuvieron José María Farrás, trompetista, Ignacio Terrassa, pianista, que viene a ser un poco, no el continuador del trabajo de Tete, pero sí un pianista que es más joven que Tete, pero que es uno de aquellos que ha tomado un poco no el rol de Tete, ya les digo, porque hay muchísimos buenos pianistas en Barcelona, muchísimos, pero un poco por él, es de los mayores. También estuvo el maestro Francesc Burrull, contemporáneo de Tete, en el homenaje. La sección rítmica teníamos a Ignacio González y Steve P, que fueron los que tocaron con Champion Fulton en los dos días anteriores. Y también estuvo Horacio Fumero, que durante muchos años fue el contrabajista del trío de Tete junto al Lío. Fue una noche espectacular. Vino Juan Carlos Cifuente, Sifu, para los amigos desde Madrid, a hacer memoria, a hablar de Tete y a presentar el concierto. Fue una noche realmente muy bonita. Gente que no tuvo la oportunidad de conocer a Perry Robinson y estar aquí en la fecha de inauguración del Jamboree hace 53 años, pues tuvo el placer de escucharle. Y para Perry también fue realmente una noche inolvidable regresar a Barcelona. Y posteriormente, después de los dos pases de ayer domingo, a las 10 mostraron un documental sobre Tete, un documental del año 2007 titulado Tete, una mirada. Bueno, es un breve resumen de lo que ocurrió en el Jamboree musicalmente este fin de semana. Hubieron más cosas, obviamente, en Barcelona. Yo después, anoche, camino de casa, pasé por el Café Marula y me ocurrió lo mismo como me ocurrió el domingo pasado. Caminando por la calle Escudillers, me encuentro con el Marula. Ayer me encontré con José Alberto Medina y el domingo pasado no me acuerdo con quién. Me dijo, ¿qué, Antonio? ¿Vienes a la Jam Session? Y efectivamente, los días domingos a partir de las 23 horas y hasta la 1 hay Jam Session de Latin Jazz en el Café Marula, en la calle Escudillers, en Barcelona. Así que ya les digo, anoche, como la noche del domingo pasado, ¡pum!, al Marula y estar allí. Así como el domingo pasado estuve hasta la 1, hasta el final. Ayer casi estuve hasta el final, pero me fui a casita porque ya andaba dando vueltas como desde las 5 de la mañana y de 5 de la tarde, perdón. Y además quería ir a casa a subir las fotos del concierto homenaje a Tete Montolú, que las pueden ver en el Facebook. Si entran, Antonio Narváez Dupuy, ahí encontrarán. Y verán también fotos de los conciertos de Champion Fulton. Bien, ya está. Antes, mientras escuchábamos a Mildred Bailey y a Red Norvo y posteriormente a Pearl Bailey, decía, estamos escuchando música de hace un montón de años, de años 40, años 50, pero que suenan todavía fresquísimas. Y es más o menos lo que nos va a ocurrir ahora, o será casi lo mismo que nos va a ocurrir ahora, cuando escuchemos un par de temas de, no sé si es lo más reciente, pero de las últimas cosas que ha hecho Eladio Reynón, saxo tenor valenciano, afincado en Barcelona. Él toca saxo tenor y el clarinete bajo en este disco. A Flor de Piel se titula este disco. Se grabó en noviembre. Parte de los temas se grabaron en directo en el Café Mercedes, Mercedes Jazz en Valencia, concretamente el 27 de noviembre del 2011, y después otros temas se grabaron en los estudios Layetana en Barcelona el 6 de febrero del año 2012, y el disco salió al mercado el pasado año. Estuvo en la presentación del disco, y en este disco le acompañan a Eladio, Jaume Llombart a la guitarra, Mario Rossi al contrabajo. En el caso de los discos, de los temas, perdón, grabados en directo, a la percusión Luis Alfonso Guerra, a las congas y los bongos, y a las pailas Joan Sánchez. Y en un par de temas grabados en los estudios aquí en Barcelona está también David Chirgo. A ver si coincide con algunos. No creo, porque el primer tema que vamos a escuchar, Tres Palabras, que es un bolerazo. Por eso que decía yo, tengo ganas de que escuchen este tema, porque es música también de hace un montón de décadas, pero tocada hoy, con la frescura de hoy, pero con ese aire de la época en que fue grabado. Tres Palabras es un bolero de Osvaldo Farrés. Es una joya realmente. Y este es uno de los temas que se grabó en directo, aquella noche, me imagino que sería una noche del 27 de noviembre del 2011, en el Café Mercedes Jazz de Valencia. 7 minutos y medio, un poquito más, es lo que nos va a hacer disfrutar con su música Eladio Reynón, del álbum A Flor de Piel. Thank you. Dicho ahí hay aplausos. Esto está grabado en directo el 27 de noviembre del 2011 en el Café Mercedes Jazz en Valencia, de donde es originario Eladio Reynón y donde ahora está radicado Mario Rossi, el contrabajista. El repertorio, nos comenta Eladio Reynón, líder de esta formación, dice: este CD A Flor de Piel está pensado a modo de los discos de baladas de la tradición jazzística. Es un trabajo madurado durante bastante tiempo. De hecho, con casi todos los temas presentes en esta grabación tengo una relación de años. Son además algunas de mis canciones preferidas, dice Eladio Reynón. Yo lo firmo también, es decir, canciones preciosas que he incluido en mis conciertos en numerosas ocasiones y que en cierto modo he acabado sintiéndolas como propias. Son boleros y baladas. ¿Cómo me gustas? Necesito a alguien que esté pendiente de mí. Esos son los títulos traducidos al castellano, ¿no? I need someone to watch over me. Cada vez que decimos adiós lloramos un poco. Tus labios malditos, tus ojos malditos, en cuerpo y alma, body and soul. Mira que eres linda, ese tal cual idioma está en el título en castellano. ¿Por qué es tan tentador? ¿No? Los boleros y las baladas clásicas nos hablan de una serie de sentimientos que van desde el amor más sublime al desamor más amargo. Desde un canto a la alegría por el amor correspondido hasta un lamento por la pérdida justamente de ese amor. En sus letras reconocemos unos sentimientos y emociones que son universales y con los que todos podemos identificarnos. Sobre todo, dice Eladio, a partir de cierta edad. Bueno, sí. A pesar de que el enamorarse y desenamorarse y tener, digamos, desilusiones amorosas comienza bastante temprano. Bien, acabamos de escuchar Tres Palabras y ahora vamos a escuchar un tema de los grabados en el estudio, y aquí participa en la batería David Chirgo, Eladio Reynón siempre al tenor y a Karen de bajo, Jaume John Bart a la guitarra, Mario Rossi al contrabajo y David Chirgo a la batería. El tema titulado Darn That Dream, que justamente lo cantó anoche, perdón, el sábado en el segundo pase Champion Fulton. Darn That Dream. Tus labios malditos, tus ojos malditos. Composición de Jimmy Van Heusen con letra de Eddie DeLange. Una de las grandes baladas clásicas. Aquí lo tenemos con Eladio Reynón y su grupo, esta vez grabado en estudio. No habrán aplausos al final. Noctámbulas, buena tarde. Thank you. El adiós Reynón de su álbum A Flor de Piel. Escuchamos un tema más de este álbum. Vamos a escuchar el último tema, que es justamente el que le da título a este trabajo de Eladio. Hizo una composición propia, reciente, instrumental, pensada en especial para este trabajo y que da nombre al disco. Este tema, a ver, es de los que se grabó en directo. Perfecto. Tendremos entonces ese feeling de la música en directo. Se grabó en directo en el Café Mercedes Jazz en Valencia, 27 de noviembre 2011. El Eladio Reynón, A Flor de Piel. composición original de Eladio Raynor, que da título a este álbum que salió el pasado año 2012. Bien, ya estamos en la recta final del programa, entramos en la última media hora y le vamos a cambiar totalmente el espíritu, la energía al programa. Hoy aquí en Cataluña es festivo, es los últimos coletazos de la mal llamada Semana Santa. Yo no sé por qué le llaman Semana Santa, o por qué le llaman, bueno, en fin, es igual, lo dejamos. Le damos un poco más de vitalidad a este lunes festivo, que en otros sitios pues no lo es, y que en Valparaíso cuando lo escuchen será el sábado, y sí que estarán de fiesta, y esta música les va a venir perfectamente bien. The Far Saints, un grupo de aquí, de Barcelona. El disco lleva por título No Shows in Music Town, y el primer tema es el que le da justamente título al álbum. Aquí los tenemos, The Far Saints. Eso es Eladio Reynaud con el tema Someone to Watch Over Me. No, eso lo queremos dejar para la noche, ¿verdad? Esto es para la tarde-noche, previo a lo que nos traería esta música. I feel so bored at home. Well, I need to go out. What route makes me crawl? Just music makes me fly. But there's something that really tears me down. It's what the tune is not to be found. Cause there's no show in Music Town. Walk down the avenue, searching the subject square, to realize the truth. No concerts anywhere. And there's something that really tears me down. It's when the tune is not to be found. Cause there's no show in Music Town. J Club, disco, bistro, some bars. But the tune is not to be found. I'm going crazy in fashion land. So give me please some to slow me down. Seems to me primary to have some fun. But here is an impossible task. There are no shows in Music Town. at home, hell, just need to relax. Some call it summer blues, I call it modern times. And there's something that really turns me down, it's when the tune is not to be found, 'cause there are no shows in Music Town. In Music Town. No Shows in Music Town, del álbum del mismo título del grupo The Far Saints. Ocho canallas, así, ocho canallas, noctámbulos, bohemios, que se han reunido aquí en Barcelona bajo la dirección de Óscar Machancosas, pianista, y quien se encarga también de la dirección del grupo y de los arreglos. Max Pasci a la voz, Noé Escolá, saxo alto y al barítono, Sergi Felipe al saxo tenor y la flauta, Pedro Vera a la trompeta, Tom Johnson al trombón, Jordi Mestres al contrabajo y Dani Tejedor a la batería. Este disco se grabó aquí en Barcelona los días 26, 29 y 31 de julio del año 2010. The Far Saints. Just Like a Wave. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Nos vamos acercando ya al final. Y ponemos un poco de swing para animar esta tarde. Ladies and gentlemen, I want to tell you a story about that kind of loves that are just like a wave. Come and go and let us insane. I wrote your name in my ship. For you I became a sailor, to go across seas and oceans, sailing out through the wishes. I was so happy in your arms, I was so happy in your harbor, that my poor heart got trapped by your body and your skin. Just like a wave, your love came to my life, just like a wave of fire and caress, poor white foam and rumor of a shell, just like a wave. And I got sighs in the middle of a storm, I lost the hell that realized it all, just like a wave. True love grew just like a wave. Brought a star from the sky in the case of my bare hand, and then I pinned it in your neck when I told you I love you. But when I look in your eyes, I saw a disenchanted light. I was ashamed of my poor star and crying I slid. Like a wave, your love came to my life, just like a wave of fire and caress for white foam and rumor of a shell, just like a wave. And I got sighs in the middle of a storm, I lost the helm and realized it all, just like a wave. True love grew just like a wave. This is the way of love. This is a feeling, that feeling inside about a way that felt everything. We'll be right back. just like a wave. When I get excessive stress built in my lips, your loving puppy kiss just like a wave. And I ask, hey, would you far in the sea, not listening the voices in the wind, just like a wave. Just like a wave. Just like a wave, como una ola. The Far Saints, la composición original de Oscar Machan Cosas. Y continuamos. Otro tema de los Far Saints, de este álbum No Shows in Music Town. Ok. Joy Red Snake, una composición cuya autoría comparten el vocalista Max Pasci y el pianista y director del grupo, Oscar Machan Cosas. Joy Red Snake es el número 5 de este álbum. Ahí lo tienen, Noctámbulas. Noctámbulas, buena tarde, buena nit, buen día, lo que ustedes quieran. Just heard a 19 about a song wrote. Then wet red, they slide them in the smoke. Their soulless soul will train loose. Empty nice filly eyes, so far worn face. Well, loving in on his run without red face. And the oldest of me trying to swim in the sea of blue. He was born in Louisiana and grew in the cotton fields, singing to get out of the hill. Then he moved down to a bar, tired of suffering blues, and he never, never back to goodbye. And he learned to play calypso, Afro soul, someone to know mambo, little wah, one cup, bomba plena, Mozambique, conga, cumbia, y danzón. Got a champa, champa, samba, a go-go, dancing, singing with a club, like a star, shaking maraca, guajira, mambo, rumba, cha-cha-cha. Serpent on the breed, used to say, rolling with a big orchestra, get his fame night right after nine. In a pick of a career, back to the state, to play some role in the movies, big success, holy full night, full of glamour, money and sex, were beginning of the end. Fame is a wild horse to run, you know, my friend, and control is here where you are in. It's a dangerous cartel. You always, always should remain. And he looked up like a lips, Afro song, son, montuno, mambolero, black one cup, bomba plena, Mozambique, conga, cumbia, y danzón. Quara, chapa, changa, samba, a coco, dancing, singer, with a club, like a star, shaking, maraca, guajira, mambo, rumba, cha-cha-cha. He winded his fame and made it his time to wear the string. La serpiente colorada, playing our song, and what a chocoliente. To wear the snake. La serpiente colorada, he fly very high and crawl very down. To wear the snake. La serpiente colorada. Nice. La serpiente colorada. Joe, ¿quién te quita lo bailado? Pero dime, Joe, ¿quién te quita lo bailado? Y así con Joe Red Snake de los Far Saints llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Hoy primer día del mes de abril de este año 2013. Primero de abril, primer programa del mes de abril. Nada más por hoy. Hemos tenido a Mildred Bailey, Red Norvo, Pearl Bailey, ¿quién más? Teníamos a Champion Fulton, a Eladio Reynón y a los Far Saints. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. En directo, los lunes de 4 a 6 de la tarde, desde Barcelona, 91.4 FM y con la página web si están fuera de la ciudad. No solo. Contrabanda, www.contrabanda.org. Jazz Blues, Rhythm and Blues, también en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto online, con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Noctámbulas y noctámbulos del puerto Bonanit. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1. Y con la web, consulten la web radioalmaina.org. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, ¿no? Porque esto es la despedida. Les agradezco el que hayan estado escuchando el programa, vuestra sintonía, y les invito a participar pues en la próxima vez que ustedes quieran. También tienen el mail si quieren contactar conmigo, no solo jazz@gmail.com, y el podcast no solo jazz, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde.